Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Vamos a dar paso a la siguiente charla. Os pedimos que por favor si vais, o sea, que apaguéis el móvil y que si vais a fumar vayáis fuera. Y pues nada, tenemos la suerte de contar con la Asamblea Antifascista de Madrid. Ahora se presentarán ellas y nos van a hablar un poco de una realidad que en los entornos antiautoritarios pues viene pasando desde hace algunos años, que es que originalmente los libertarios se han ocupado de la libertad y se han ocupado de la represión y de la lucha anticarcelaria, pero parece que este discurso de empatizar con los animales y tenerlos en cuenta también en esta lucha, pues lo estamos dejando un poco más atrás. Así que vienen a hacer una comparación sistemática entre centros penitenciarios, CIEs, centros de menores, prisiones en definitiva, y centros en los que se encierran los animales. Y nada, os dejo con ellas. Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿se me oye? ¿Sí? En primer lugar, queríamos agradecer a todas las personas que han hecho posible otro año más el encuentro del libro, y gracias por habernos invitado, y gracias también a todas vosotras y vosotros por dedicarnos este ratito para escucharnos. Nosotras formamos parte de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Somos un grupo de personas que nos venimos reuniendo desde hace ya 4 años y luchamos y trabajamos por la liberación animal. Para nosotras la liberación animal es una lucha global que lo abarca todo, porque todos somos animales, tanto los humanos como los no humanos, y al fin y al cabo pues todos compartimos este mundo, vivimos en esta sociedad donde se nos priva de libertad y se nos ejerce pues la autoridad, la dominación y la explotación. Bueno, nosotras como personas que buscamos la libertad y odiamos que nos la roben, pues aborrecemos cualquier tipo de forma de encierro, ¿no? Y creemos que en cualquier entorno anarquista o libertario pues no tenía que haber ningún tipo de cabida y de contribución a ninguna clase de encierro. Lo que vamos a contar ahora en este rato es el resultado de unas reflexiones que hemos tenido durante varios meses sobre las similitudes y diferencias que hay entre el encierro de animales humanos y no humanos. Lo que pretendemos aportar con esto pues son ideas y datos que nos permitan avanzar sobre la idea de la libertad y su privación de ella y la solidaridad hacia las personas, tanto humanas como no humanas, que están encerradas. La reflexión que vamos a contar ahora la hemos estructurado de la siguiente manera. Por un lado, vamos a hablar de la sociedad, de cómo sus mecanismos y engranajes hacen que el encierro exista y de alguna manera esté legitimizado. Luego vamos a seguir hablando de las similitudes y diferencias que hay entre las infraestructuras de encierro, y luego continuaremos hablando de la gente que trabaja encerrando y las personas que están encerradas. Aquí queríamos hacer una pequeña aclaración. En algún momento a lo mejor vamos a nombrar alguna teoría psicológica. Para nosotros la psicología no es una ciencia exacta, lo que queríamos decir. No pensamos y no queremos hacer ninguna sentencia sobre el comportamiento de las personas, solo que bueno, pues nos han ayudado para reflexionar y queríamos comentarlo. Y finalmente vamos a terminar con una reflexión sobre la libertad y cómo nosotras pensamos que querer la libertad de unos pues conlleva inevitablemente querer la libertad de todos, ¿no? Y ya, después de esta larga introducción, empiezo. Queríamos empezar con la definición de cautiverio, que creemos que sintetiza muy bien lo que os vamos a explicar a continuación. Cautiverio: privación de la libertad en manos de un enemigo, vida en la cárcel, privación de la libertad a los animales. Como os decía, nosotras pensamos que en la sociedad pues existe el encierro porque de alguna manera está legitimizado y normalizado. Y tres aspectos fundamentales que nosotras hemos encontrado de por qué esto existe son el beneficio que se obtiene del encierro, las justificaciones que nos damos para que ello exista y, finalmente, la falta de empatía con las personas que están encerradas. Tanto en el encierro de animales humanos e inhumanos hay unos beneficios. La diferencia entre ellos es el beneficio principal que se obtiene de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el de los animales no humanos, el beneficio principal es su explotación económica. Sin embargo, en el encierro de los animales humanos, el beneficio principal es el mantenimiento de un status quo. Pero esto no significa que el encierro de animales humanos no conlleve también beneficios económicos. Voy a comentaros así, muy por encima, algunas cifras, ¿no?, sobre el beneficio económico del encierro de animales no humanos. Como ya sabéis, pues los animales no humanos son considerados como meros recursos y, bueno, se utilizan para su explotación económica y en un montón de mercados. Las principales cárceles que nosotros vemos de encierro de estos, de los demás animales, pues son las granjas, centros de experimentación animal, bueno, pues mataderos, zoos, circos, piscifactorías, acuarios, etcétera. Por ejemplo, en el sector alimentario, la industria cárnica, pues bueno, es el quinto sector industrial en el Estado español y factura al año alrededor de 19.000 millones de euros. Esto supone un 2% del Producto Interior Bruto. Este sector está formado por mataderos, salas de despiece y elaborados. Y bueno, sin meterme más en los beneficios que conlleva, pues la pesca, la leche, huevos, etcétera. Es significativo saber que el 46,8% del gasto en producto alimentario del Estado se basa en el encierro de animales no humanos. Y además de este beneficio económico, pues bueno, también obtenemos beneficios personales y sociales, ¿no? Que se supone que se come animales porque es lo cómodo y lo práctico en esta sociedad, es lo que nos han enseñado y, bueno, pues nos permite no cuestionarnos las cosas. Además que, bueno, algunas personas piensan que es la única opción saludable y nos permite también disfrutar de ciertos sabores y texturas. Otros centros de encierro de animales son los centros de experimentación animal. Según las estadísticas del 2010, en los últimos años han utilizado 1,5 millones de animales no humanos para estos fines. Y este es un negocio que mueve en torno a 930 millones de euros, también anuales, en toda la Unión Europea. La experimentación animal da una sensación de seguridad y de avance en la ciencia y en lo que a la salud se refiere. Y decimos seguridad porque realmente no está demostrado que esto sea así. E incluso cada vez son más personas, ¿no?, las que dicen que están trabajando en esos ámbitos y dicen que realmente esto lo que hace es retrasarlo. Otro ámbito en el que se encierran los animales es en el de la compra y venta de animales, que son utilizados como mascotas. Ahora mismo en el Estado español hay como unos 20 millones de animales utilizados con este fin. Y bueno, aunque los datos que hemos encontrado han sido del 2008, pues también nos los queríamos comentar porque nos parecen significativos. En este año, en el 2008, se facturaron 700 millones de euros que salieron de este negocio, ya no solo de la compra y venta, sino bueno, pues del tema de alimentación, cuidados y todos los complementos que ello conlleva. Convivir con animales no humanos también tiene unos beneficios, ¿no? Pues nos aporta compañía, diversión y entretenimiento. Y bueno, diversos estudios científicos también dicen que potencian nuestra autoestima, mejora nuestra capacidad de comunicación y la afectividad dentro del hogar. Y por último, también queríamos hablar del dinero que se mueve en el encierro de los centros de entrenamiento, bueno, dentro del ámbito de entrenamientos y los espectáculos, como son los zoos, los circos y, bueno, pues el mundo del toro. Tampoco hemos encontrado datos sobre, por ejemplo, los beneficios de un zoo, pero para que os hagáis una idea, en el Zoo de Madrid la entrada cuesta, la de un adulto, 22,90 euros, la de un niño, 18,90, y en el año 2008, que son los últimos datos que hemos encontrado también, el director del zoo decía que había tenido 1.200.000 visitas. Y los zoos, bueno, este tipo de espectáculos, pues lo que hacen es entretenernos, ¿no?, divertirnos, y bueno, pues los zoos y los circos también satisfacen nuestra curiosidad por observar a seres de otras especies. El beneficio del encierro de los animales de los animales humanos, como os decía al principio, su principal beneficio es el mantenimiento de un status quo. Como ya todos sabéis, pues la cárcel es una herramienta de represión para mantener una sociedad injusta y desigual, y bueno, pues evita en gran medida que la gente se rebele y asegura el cumplimiento de las normas. También otro beneficio que dan el encierro de los animales humanos es una sensación de seguridad, ¿no? Parece que el Estado nos protege y la gente peligrosa está encerrada y nosotros podemos estar en la calle tranquilamente. Y luego también da una sensación de cohesión social ante un enemigo común. Los buenos estamos aquí fuera y los malos están encerrados. Pero también la cárcel, bueno, me voy a referir más concretamente a la cárcel, a las instituciones penitenciarias, pero se puede llevar a otros ámbitos, como decía antes Blanca, pues igual a centros de menores, psiquiátricos, etcétera. También estos centros generan unos beneficios económicos con su construcción, mantenimiento, gestión y concretamente las cárceles, pues con la explotación de las personas que allí están encerradas. Como ya todos sabéis, durante la democracia las cárceles se han ido llenando y es el Estado quien controla y gestiona los centros y contrata a las empresas para su construcción. Os voy a explicar así un poco por encima cómo funciona con algunas cifras para que luego vosotras saquéis vuestras conclusiones. Por ejemplo, en el año 2005 el Consejo de Ministros aprobó una revisión y actualización del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios, que esto ya fue aprobado en el año 91. Lo que se aprobó fue construir 46 nuevas infraestructuras en el periodo del 2009 al 2012. Se aprobó invertir 1.647,20 millones de euros más los 1.504 millones de euros que ya estaban aprobados, pues en total se ha invertido ya 3.151 millones de euros. La sociedad, la empresa que se encarga de construir y gestionar los sistemas, las infraestructuras penitenciarias, es la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias, que abreviadamente se llama SIP. Esta empresa se creó en el año 92. Es una empresa que forma parte del patrimonio de inversión de patrimonio del Estado y pertenece al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Para que os hagáis una idea, desde el año 92 hasta el 2012, esta sociedad se ha dedicado a construir 28 centros penitenciarios, 28 centros de inserción social, 3 unidades de madre, 36 unidades de custodia hospitalaria y ha realizado 325 obras de mejora y de aumento de la seguridad. El SIP publica anualmente sus informes, lo podéis ver si queréis en su web, de todas las cosas que va haciendo, y ahí salen sus cuentas y sus ejercicios fiscales. Y bueno, incluso en estos últimos años, ¿no?, que han sido unos años de fuerte crisis, ¿no?, que mucha gente lo ha notado, pues ellos parece ser que no han notado nada y han seguido invirtiendo grandes cantidades de dinero en esto. Por ejemplo, en el año 2012 estaban en construcción 5 centros penitenciarios, 2 estaban en ampliación, también se estaban construyendo 2 centros de madres y de unidades de madres, y el CIES de Jerez de la Frontera. Y en todo esto se invirtió 145,8 millones de euros. Imaginaros lo que puede suponer construir una macrocárcel, que son 1.008 celdas, y conlleva trabajar en una superficie de 110.291 metros cuadrados. El SIP es quien se encarga de elegir a las concesionarias y hace los pagos. Algunas conocidas son, por ejemplo, SACIR, Indra o Ferrovial. Y luego estas empresas son las que hacen las subcontratas y entre todas, pues bueno, se van repartiendo la tarta. La verdad es que hay bastantes dificultades para encontrar fuentes fiables de los beneficios económicos que obtiene el Estado, ¿no?, a través de esto, del encierro. Pero viendo un poco los datos y pensando, pues cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Hay muchas empresas que se benefician de esto y el Estado también, por supuesto, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las cosas. En principio se hacen concursos para elegir a las empresas que van a hacer la construcción. Luego, muchas veces, estas empresas se eligen a dedo por intereses económicos y políticos. Luego, también, dentro de las cárceles, lo que es la gestión y el mantenimiento, pues genera bastante dinero. Hay empresas que tienen el monopolio, por ejemplo, dos muy conocidas son Telefónica y el Banco Santander Central Hispano. Telefónica es la única que puede vender sus tarjetas a las personas que estén dentro pueden llamar. Y bueno, incluso lo hacen con tarifas más caras de las que tenemos nosotras aquí fuera. Y luego el Banco Santander Central Hispano es el único que se puede ingresar el dinero, el peculio que se llama, que es el dinero que se ingresa a las personas que están encerradas para que puedan disponer de él dentro, pues si necesitan comprar las tarjetas de Telefónica o, bueno, pues comprarse ellos o las necesidades que tengan dentro. Estos son los dos ejemplos más visibles, por ejemplo, que hemos visto del monopolio, ¿no?, que hay dentro, pero hay muchísimos más, como marcas concretas que se venden en el Economato productos de limpieza que allí se utilizan o los medicamentos que allí se administran. Luego también otra fuente de ganancia, como os decía, es la explotación de las personas que están allí encerradas. Perdón. Es el organismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias quien se encarga de esto en el Estado español, y en la comunidad catalana es el CIRE, que es el Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalidad Catalana. A estos trabajos se les llama talleres y, bueno, pues son muy variados. Consisten en hacer manipulados, cajas de cartón para frutas, artes gráficas, confección, un poco de todo. La retribución salarial viene enmarcada en la relación laboral penitenciaria, que viene en el reglamento penitenciario, y el salario se calcula en función del salario mínimo interprofesional vigente en el momento, el número de horas que se supone que se han trabajado y el rendimiento que se cree que se ha hecho. Total, que esto se traduce en un salario de 150 euros al mes por 8 horas al día, 5 días a la semana. Esto es según los testimonios que nos han dado desde dentro. Y bueno, pues estos son los beneficios que hemos visto que se obtiene del encierro. Ahora os quería hablar de las justificaciones que también se dan para el encierro y hacen que se mantenga. Hay muchísimas justificaciones y muy variadas. Todas tienen en común, tanto el encierro de animales humanos como no humanos, es que, bueno, nos las han dado y luego al final pues nos las hemos ido creyendo todas, ¿no? En el caso de los animales no humanos, la principal justificación es la del antropocentrismo. Es, como todos sabéis, el antropocentrismo es una idea o concepto filosófico que considera al ser humano como el centro del universo y el fin último de la naturaleza. Es una idea que está muy arraigada en la tradición judío-cristiana y, bueno, pues esto ha dado derecho al ser humano a utilizar todo a su antojo, ¿no?, y explotar el planeta como le ha dado la gana. Esta idea es defendida por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, son criterios metafísicos, que alude mucho a las personas religiosas. Otros lo defienden por la posesión de determinadas capacidades lingüísticas o intelectuales, o, por ejemplo, por el mantenimiento de ciertas relaciones. Si nos ponemos a analizar todas estas razones, pues vemos que realmente no tienen ningún sentido, porque también hay animales humanos que no poseen esas capacidades y por eso no les discriminamos. Además, si hablamos de capacidades mejores, pues nos podemos poner a pensar de las otras capacidades que tienen los animales no humanos, como, por ejemplo, volar, correr más rápido o la visión nocturna. Y, bueno, pues que depende un poco cómo lo mires, ¿no? A raíz de... El caso es que, bueno, el antropocentrismo es una idea con la que hemos crecido y la tenemos como muy asimilada y pocas veces pues nos paramos a cuestionárnosla. Esta es la justificación principal que nosotras hemos visto y a raíz de ella pues aparecen el resto de justificaciones, como pensar que los animales son inferiores a nosotros, ¿no? Y como... Al pensar que son inferiores, les excluimos dentro de nuestro círculo de consideración moral y ya no pensamos en ellos y no tenemos en cuenta sus intereses. Esto es lo que se llama especismo, que supongo que todas y todos sabéis lo que es la discriminación en base a la especie, y es igual de injusto y arbitrario que cualquier otra discriminación, como es el sexismo o el racismo. Luego también se alude mucho a que, bueno, pues comemos animales porque es el ciclo de la vida. Los demás animales también se comen a otros, ¿no? El león en la sabana pues se come a la cebra. Bueno, pues es que nosotros no estamos ahora mismo en la sabana, no nos regimos por sus leyes, y además los animales humanos somos omnívoros, lo que significa que nos podemos alimentar tanto de fuentes de origen vegetal como de origen animal. Entonces podemos elegir, no le pasa lo mismo al león, que al ser carnívoro solo puede comer carne. Luego también se dice que los animales, bueno, esto yo creo que ya está un poco superado, que los animales no sienten ni sufren. Como vengo repitiendo desde que he empezado a hablar, todos somos animales, todos tenemos un sistema nervioso central y tenemos nuestro cuerpo lleno de terminaciones nerviosas que nos hacen sentir el dolor y el placer. También los animales sienten emociones, sienten alegría, tristeza, afecto. Cualquiera que conviva con un animal yo creo que lo ve claramente. Y por último también se apela mucho, al final ya cuando no queda nada a lo que recurrir, pues se apela a la tradición y a la cultura, ¿no? Como es algo que siempre se ha hecho, pues se sigue haciendo. O la tradición cultural, por ejemplo, está en el tema de la comida, ¿no? Pues es como muy... O en el mundo de los toros, que forma parte de la cultura de un pueblo. En el caso del encierro de animales humanos, también hay algunas bastantes justificaciones. Una de las que hemos visto más claras nosotras es, por ejemplo, la de la seguridad. Las personas, como os comentaba antes, ¿no? Las personas están encerradas por nuestra seguridad. El Estado nos tiene que proteger. Y bueno, pues es verdad que las personas que están encerradas lo están por seguridad, pero no por la nuestra, sino por la seguridad del mantenimiento de este orden establecido, ¿no? Y de las normas de esta sociedad que nosotras creemos injusta. También se dice que, bueno, que están encerradas porque algo malo han hecho. Las personas que están encerradas han hecho algo contrario a la ley. Muchas veces no se cuestiona si la ley, lo que dice la ley es bueno o malo, ¿no? O si es legítimo para nosotros. Además que muchas veces se encierra a personas por crímenes que luego hace también el Estado. Me refiero, por ejemplo, te meten en la cárcel por robar un banco, por atracarlo, y luego son los bancos los que nos están robando a nosotras con ayuda del Estado habitualmente. Luego también se dicen que, bueno, pues que las personas que están ahí es porque merecen un castigo. Nosotras pensamos también que no es el Estado quien tiene que juzgar y gestionar los actos de las otras personas. Y que, bueno, hay muchos crímenes que se cometen por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad que fomenta el individualismo, el consumo, la competitividad entre nosotros. En definitiva, pues una sociedad enferma que, quieras o no, pues tiene consecuencias sobre las acciones que realizamos. También se dice que la cárcel sirve para reinsertar, nada más alejado de la realidad, ¿no? Que reinsertar a una persona separándola del medio en el que se la quiere reinsertar y luego, bueno, pues sin contar con las condiciones en las que están allí dentro esas personas, que no tiene nada que ver con luego poder volverse a relacionar, aislándolas y separándolas del resto del mundo. Y luego, finalmente, también se ve la cárcel como la única solución a los problemas de orden social. Se cree que, bueno, pues la única manera de que haya un orden, ¿no? y una paz, pues eso, es encerrando a las personas que nos molestan. No nos cuestionamos a veces si ese orden realmente es justo y si hay algunas otras opciones para que las personas nos gestionemos lo que pensamos que no es injusto, ¿no? O lo que es injusto, lo que me has podido hacer a mí, el mal que me has podido hacer. No sé, plantearnos métodos distintos de resolver conflictos. En definitiva, nosotras creemos que la cárcel es la consecuencia de una sociedad corrompida en la que muchos de los delitos, como decían, se cometen precisamente por vivir en este tipo de sociedad. Y por último, os voy a hablar de la falta de empatía, que es otro de los aspectos que creemos que es importante en el tema del encierro, ¿no? Y por qué existe. La empatía es viene de un término griego, empatos, que significa en el interior del que sufre. Y como todas ya sabéis, bueno, pues la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es una capacidad innata que tenemos todas desde que nacemos. Y bueno, pues durante nuestra vida la podemos ir potenciando o al revés, la podemos ir ahogando y hacer que desaparezca. Una manera de ir minando nuestra capacidad empática es a través de una actitud o comportamiento pasivo. La pasividad, pues de no mirar a lo que se está, no mirar lo que no quieres ver, ignorar las cosas y bueno, la falta de atención deliberada o accidental hace que se apague la empatía, ¿no? Y la verdad que en esta sociedad tenemos un montón de distracciones que hacen que sea muy fácil ser pasivos y mirar hacia otro lado. El paso intermedio para despertar el altruismo y la solidaridad es eso, ¿no? La empatía. Y los elementos que la impiden son la distancia física, emocional y mental. Como vamos a ver ahora más adelante, la distancia física es algo muy característico de los centros de encierro. Tanto de pues cárceles, granjas, mataderos, centros de experimentación animal, etcétera. Normalmente estos centros no están en nuestra ciudad, en el centro, no los vemos y no los vemos habitualmente. Sí que es verdad, pues, por ejemplo, hay algunos como el CIE de Aluche, que está ahí en la ciudad, ¿no? Pero están tan camuflados y tan cerrados que realmente pues nadie sabe lo que pasa ahí y permite que no nos fijemos realmente en ello. Y a veces eso, pues no fijarse en las cosas parece que las olvidamos y que no, y hacen que no existan, pero realmente pues sí que están ahí y existen. Para crear empatía hay que fijarse en el otro y dar tiempo a crear esa conexión emocional. La distancia mental significa, pues eso, no pensar en el resto de personas, ¿no? Tanto humanas como inhumanas que están encerradas. Normalmente no pensamos en los animales encerrados, ni tampoco en los animales humanos que están presos. No sabemos nada de su vida y, bueno, pues la mayoría de la gente ni se imagina que le puede pasar eso, porque ellos son gente buena y no van a terminar nunca en la cárcel. Nosotras pensamos que si realmente miráramos a los ojos a cualquiera de estas personas, tanto humanas como no humanas, y nos sentáramos a hablar con, por ejemplo, con una presa o habláramos o miráramos a los ojos a un animal, la cosa cambiaría y nos sentiríamos bastante incómodas. Para resolver esa incomodidad, pues tendríamos dos opciones: o involucrarnos para sentir que hacemos algo e intentar cambiar las cosas, o simplemente cerrar los ojos, mirar hacia otro lado e intentar olvidar lo que hemos visto para no ponernos en el lugar de la otra persona ni imaginarnos lo que puede estar sintiendo, ¿no? Y eso es lo que se hace la mayoría de las veces en esta sociedad, porque nos lo han puesto muy fácil y realmente es lo más cómodo. Además estamos acostumbradas a delegar nuestras responsabilidades en los otros. Y esta sociedad está organizada con una jerarquía social donde se han asignado todas nuestras responsabilidades a expertos y delegados que se supone que se van a ocupar de estas cosas. Y la realidad es que no va a ser así. Si nosotros no nos ocupamos de ello, así se va a quedar. Y bueno, ahora mi compañera va a hablarnos sobre las similitudes y diferencias que hay entre las estructuras de encierro de los animales humanos e inhumanos. Hola, yo soy Saray. Voy a hablaros de los centros de encierro y de la gente que encierra, si es que se le puede llamar gente. A ver, para empezar quiero puntualizar en que cuando hable de centros de encierro de humanas voy a referirme principalmente a los centros penitenciarios, aunque la mayoría de las cosas que diga van a ser aplicables tanto a centros de menores, psiquiátricos, CIES, etcétera. Y cuando hable de centros de encierro de los demás animales me voy a estar refiriendo principalmente a granjas, aunque también va a ser aplicable en la mayor parte de los casos a zoológicos, circos, laboratorios de experimentación, etcétera. Bueno, para empezar, como podéis ver a simple vista, hay bastantes similitudes arquitectónicas pues entre los centros de encierro de animales no humanos y entre los centros de encierro de humanos. Por un lado podemos ver el hormigón, los grandes muros, el vallado, los barrotes, las pequeñas ventanas, las verjas, el alambre de espino, etcétera. También tienen en común, dentro de la fisionomía de los centros de encierro, la estructura. La estructura de los centros de encierro se suele dividir en módulos o naves, dentro de las cuales hay unas áreas destinadas a actividades específicas y otras áreas destinadas a recreo. También dentro de los módulos o naves estarían los habitáculos, una especie de habitaciones o celdas donde van a pasar la mayor parte del día las que están ahí encerradas. Dentro de la fisionomía de las prisiones es importante diferenciar entre el espacio existente y el espacio disponible. El espacio existente abarca la totalidad de las instalaciones, desde el perímetro de vallado, todo lo que hay dentro, que es especialmente grande en el caso de las macrocárceles y las granjas factorías, frente al espacio disponible, que es el espacio real del que van a poder utilizar las que están allí encerradas, que además, precisamente en el caso de las granjas factorías y las macrocárceles, es bastante pequeño. Para que os hagáis una idea, esto es una celda de un centro penitenciario del Estado español, del Centro Penitenciario de La Palma. Las celdas en el Estado español tienen un estándar de medida de entre 8 metros y medio y 10 metros cuadrados, llegando hasta un máximo de 12 metros cuadrados. Cuando los presos están en aislamiento se encuentran en celdas de tamaño de 6 metros cuadrados, es decir, muy, muy, muy pequeño. Teniendo en cuenta que el hacinamiento en prisión ronda de media el 170%, son bastante pocas las presas que van a estar solas en las celdas. Con lo que eso supone que no vas a poder tener nunca intimidad, aunque igual no le vas a poder tener porque te están vigilando constantemente. La otra imagen es la de una nave de cerdos, bueno, en este caso es de cerdas, pero para que os hagáis una idea, más o menos son así las granjas y tal. También en las granjas de animales y en los centros de encierro de animales existe un hacinamiento. Podemos ver, por ejemplo, las granjas factorías, como las gallinas están en jaulas en las que no pueden nunca llegar a estirar las alas, o podemos ver, por ejemplo, en la investigación de granjas de cerdos de igualdad animal, como 6 cerdos adultos están en un habitáculo parecido a este, en el que no pueden llegarse a girar nunca de lo apretadas que están. Tenemos que tener en cuenta que la entrada de los centros de encierro, ya sea animal humano o no humano, supone una ruptura con el hábitat, una ruptura con el entorno en el que habitualmente te desenvuelves. Lo que supone que de alguna manera tienes que desarrollar una conducta que se adapte a las nuevas circunstancias, a las nuevas normas y al nuevo sistema de valores en el que te vas a desenvolver. También es verdad que podemos encontrar animales no humanos, animales no humanos, como pueden ser, por ejemplo, los llamados animales domésticos o una tigresa en un circo, que ya ha nacido en cautividad. Pero que no entendemos que por haber nacido ya directamente en cautividad vayas a estar adaptado a un entorno tan extremo como es el encierro. De la misma manera que podemos entender que en el sistema en el que nacemos, bajo el yugo del Estado y del capitalismo, de alguna manera también estamos encerradas en esta especie de sociedad cárcel. Y prueba de que eso no es tampoco muy sano para nuestras cabezas puede ser los 3.810 suicidios del año 2011, que es el último dato que ha publicado Línea al respecto. Bueno, en el diseño de las prisiones, en el caso de los centros penitenciarios, intervienen psicólogos, policías y arquitectos, lo que se llama la arquitectura penitenciaria. Trabajan conjuntamente para construir cárceles más seguras y eficaces en las que se pueda controlar de la mejor manera posible. En el caso de los demás animales, existe una disciplina de la medicina veterinaria que se llama zootecnia, que sirve exactamente para lo mismo, aunque aquí sí que encontramos una diferencia clara, y es que mientras que los centros de encierro de humanos, centros penitenciarios, etcétera, está más orientada a que los presos no se fuguen, al control de estos, en el caso de la zootecnia está más orientada a simplemente que se les pueda explotar mejor y sacar el máximo beneficio. Muy bien. Otra característica común que tienen los centros de encierro, ya sean de animales humanos o no humanos, es que están ubicados en lugares alejados de los núcleos urbanos, de tal manera que el acceso es bastante complicado y casi siempre es mediante carreteras secundarias o caminos de tierra. También es cierto que podemos encontrar algunos centros de encierro dentro de los propios núcleos urbanos, pero siguen siendo lugares impenetrables, lugares herméticos, lugares camuflados, de los que no se puede sacar apenas información y que puede pasar cualquier cosa dentro sin que apenas te des cuenta. Antes Virginia nos comentaba el caso del CIES de Aluche. Como esto es una foto del CIES de Aluche, para que veáis que es una especie de mezcla bizarra entre IKEA y circo. Entonces, no, si pasas por al lado, no sabes que hay ahí gente encerrada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la institución tiene el control absoluto de los ritmos vitales de los presos. Ya sean animales humanos o no humanos, la institución controla la satisfacción de sus necesidades vitales y de sus ritmos y de todo. Como decía Foucault, en Vigilar y Castigar se trata de hacer a las presas más dóciles y útiles. En los centros de encierro todo está clasificado y todo está programado desde cuando te levantas, cuando te acuestas, cuándo y qué vas a comer, cuándo y durante cuánto tiempo vas a ver a tus seres queridos, etcétera. La institución, como he dicho antes, controla completamente al preso y anula toda iniciativa y toda autonomía y las hace cada vez más sumisas y más manejables y más dependientes de la institución. Por eso luego, además, cuando salen es muy complicada la reinserción, entre otras cosas. Si es que asumimos ya de por sí que hay que reinsertar o también nos cuestionamos eso. Bueno, además de esto tenemos que tener en cuenta que quienes están presas dependen completamente de la institución para satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí encontramos algunas coincidencias, por ejemplo, con respecto a la alimentación. Como os podéis imaginar, la alimentación en prisión no es precisamente agradable. Se trata básicamente de mantener vivo al preso. O en el caso de los demás animales depende del tipo de explotación al que se vea sometida. Por ejemplo, si el caso de una ternera para alimentación, pues se le dará una dieta pobre en hierro que le va a hacer que tenga una carne más blanca, más blanda, o en vez de darle más comida, que aún así sería horrible, lo que se le va a hacer es impedirle el movimiento para que queme cuantas menos calorías y engorde antes. ¿Esto qué refleja? Pues refleja que en verdad no se está alimentando a las presas en base a sus necesidades, sino que se les está alimentando en base a las necesidades de la propia institución. Por otro lado, con respecto a la alimentación, no tenemos datos concretos sobre si se utiliza la alimentación como premio o castigo en el Estado español dentro de los centros penitenciarios. Pero en el caso de los demás animales es evidente que sí. No más hay que ver los delfines en los parques acuáticos que les dan el pescadito cuando hacen el truco y ya está, que es su sistema de entrenamiento. Vale. Otro aspecto que controla la institución, tanto en las presas humanas como en los demás animales, es la salud. De la misma manera que con la alimentación, se trata básicamente de mantener viva a la presa. En el caso de los animales es aún más hipócrita. O bueno, no sé si es más hipócrita, pero también es muy hipócrita. Porque es en plan, voy a mantenerle vivo hasta que le lleve al matadero. A veces ni siquiera sale rentable mantenerles vivos, como es el caso también de las presas humanas, y simplemente no se les diagnostican enfermedades o se les diagnostican, pero hacen como que no lo ven y ya está, y no se les trata cuando se les sale de lo que la institución tiene establecido que va a destinar. El dinero que la institución tiene establecido que va a destinar a las presas. Igual que a los animales no humanos, se les medica, se les da antibióticos, mientras que el beneficio que se vaya a sacar luego de su muerte o de su explotación vaya a ser mayor, si no, se les deja morir y ya está. Otro aspecto que hemos considerado una necesidad de las presas es el recreo o el ocio. No es que se pueda decir que puedan disfrutar de un ocio agradable, sino más bien el patrón que se repite es el aburrimiento y la monotonía. Bueno, para finalizar este punto quiero leer la definición que hace Irving Goffman de instituciones totales. Irving Goffman es el autor del libro Internados, en el que habla de los centros de encierro, tanto centros penitenciarios, centros de menores, centros psiquiátricos, etcétera, es decir, los centros de encierro de humanos como instituciones totales, y les da esta definición, que es lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten su encierro, una rutina diaria administrada formalmente. Como veis, esto es perfectamente aplicable a los centros de encierro de los demás animales. Teniendo en común que todos los aspectos de su vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo una autoridad única, que cada actividad se realiza con un gran número de otros en la misma situación y que a los que se les va a dar el mismo trato, y que todo está programado desde arriba, impuesto mediante un sistema de normas explícitas y un cuerpo de funcionarios u obreros en el caso de los centros de encierro de animales, integrado en un solo plan racional concebido para el logro de los objetivos propios de la institución. Bueno, y ahora voy a hablar de los que encierran. Dentro del encierro, pues hay como que hay mucha gente que interviene y que todo está súper jerarquizado. Aquí podemos ver un poco por encima, pues dentro del encierro de humanos y los centros penitenciarios, todo lo que hay antes de esto es en sí la pirámide del centro penitenciario, pero por encima de esto pues también está el Estado, está la sociedad, está el Ministerio del Interior, etcétera. Igualmente esta es una pirámide que refleja la pirámide de explotación animal dentro ya en sí de lo que sería los centros de encierro, pero también de la misma manera por encima de esto está el Estado, está el mercado y está la sociedad. A ver, bueno, como vemos, tanto en la explotación de animales como en el encierro de humanos intervienen un gran número de personas, desde quienes se erigen en autoridad para legislar y juzgar, quienes deciden quién es persona y quién es mercancía, desde quienes se benefician política y económicamente del encierro y desde quienes ponen su vocación y sus conocimientos al servicio de este entramado hasta las que simplemente reciben órdenes y encierran a las demás. Debido a esta diversificación del trabajo y a esta fragmentación de funciones, aunque todas estas personas contribuyen al encierro, lo hacen en tan pequeña medida que no llegan a sentirse del todo responsables. Este es un fenómeno que trató de explicar Milgram mediante la teoría de la cosificación u obediencia ciega a la autoridad. Milgram fue un investigador y psicólogo que en los años 60 se preguntó cómo era posible que los militares alemanes, tras el genocidio nazi, se amparasen con tanta tranquilidad en él. Tenía que hacerlo, recibía órdenes. Entonces, voy a explicar brevemente el experimento que hizo para que se pueda entender un poco mejor la teoría, ¿vale? Pues el experimento consistía en tres personas. Una era el investigador, que es el que representaba la autoridad, por así decirlo. El otro era el voluntario, que tenía el rol de maestro, y un cómplice del experimentador, que era el alumno. Entonces, el investigador pedía al maestro que aplicase una serie de descargas eléctricas al alumno cuando éste diese una respuesta errónea. Entonces el investigador hacía una serie de preguntas y cada vez que el investigador hacía una serie de preguntas y cada vez que el alumno daba una respuesta errónea, el voltaje de las descargas iba aumentando. De tal manera que el cómplice gritaba cada vez más hasta que fingía un paro cardíaco. Bueno, pues el 60% de las personas que fueron sometidas a este experimento llegaron hasta el final, llegaron hasta matar al alumno. ¡Es un canteo! Entonces, de estos resultados, Milgram sacó como conclusión que en las estructuras jerárquicas hay una tendencia generalizada a obedecer la autoridad y a verse a sí mismas como un instrumento al servicio de esta, o sea, al servicio del superior, del jefe, etcétera. De tal manera que no se sienten responsables, igual que pasaría con los carceleros. Esto es lo que Milgram denominó estado agente. Bueno, como hemos visto, hay una gran jerarquía de personas culpables del encierro de otras personas, pero a partir de ahora nos vamos a centrar más en quienes tienen trato directo con las presas, que son quienes simplemente reciben las órdenes y encierran a las demás, es decir, las carceleras. Tal y como lo define la RAE, carcelero es la persona que tiene el cuidado de la cárcel. De aquí podemos extraer dos conclusiones o dos reflexiones al respecto. Una es que el carcelero tiene como función guardar y conservar la cárcel y, por lo tanto, el sistema penitenciario tal y como está concebido. Y la segunda conclusión es que es la cárcel como institución y no las personas que allí habitan las que el carcelero tiene que cuidar y proteger. Entonces, para cuidar y proteger la cárcel, la principal táctica de los carceleros es el control de las presas. Hemos de tener en cuenta que las presas son los objetos de trabajo de los carceleros, de tal manera que la cosificación de la que hablábamos antes, en la que el carcelero se ve un objeto al servicio de la autoridad, también se da en la otra dirección. El carcelero ve al preso un objeto con el que tiene que trabajar, un objeto que tiene que mover de un lugar a otro o que tiene que manipular de alguna manera. Entonces, de la misma manera, la función de las carceleras de animales no humanos no es cuidar el bienestar de estos, sino asegurarse de que el sistema de explotación animal se mantenga en perfecto estado. La táctica que utilizan para esto también es el control. Y se produce también la cosificación de los animales presos. Aquí tenemos que tener en cuenta que en el caso de los que encierran a los demás animales, los demás animales no solo son el instrumento de trabajo, como en el caso anterior, sino que además son la materia prima que van a transformar en otras cosas, en un producto que posteriormente va a ser distribuido. Bueno, ahora voy a hablar del discurso de los carceleros y de cómo tienden a justificar su profesión. Para empezar, tenemos que decir que las carceleras tienden a identificarse con la prisión. de tal manera que cuando ésta recibe críticas, lo viven como un ataque hacia ellas mismas y sienten la necesidad de defenderse y de defender la institución. Tenemos que tener en cuenta que las carceleras, ya sean de animales humanos o no humanos, consideran la prisión como una institución necesaria, que cumple una función social imprescindible. Las carceleras y los que encierran a los demás animales tienden a pensar que están al servicio de la sociedad. ¿Lo típico de alguien tiene que hacerlo? Por otro lado, suelen verse a sí mismas como profesionales y suelen pensar que son quienes mejores conocen la realidad carcelaria. También suelen lamentarse de que desde la jerarquía de los centros de encierro no se tenga en cuenta su opinión, y debido a que no se tiene demasiado en cuenta su opinión, tienden a culpar a sus superiores del mal funcionamiento de los centros. Eso cuando no culpan a sus propias compañeras o a las presas. También hay una sensación generalizada de que la sociedad no les valora y de que malinterpretan su función, por lo que también tienen una necesidad casi permanente de autojustificarse. Esta autojustificación además favorece la creación de una identidad propia del carcelero, una identidad que se conforma, por un lado, a partir de la pertenencia al grupo de carceleros que integra y de las normas que dicta el propio grupo, y por otro lado, a partir de la alteridad con las presas, es decir, se consideran diferentes a las que están encerrando. En el caso de las funcionarias de prisión, entienden que una delincuente, con toda la carga cultural que esto tiene, pues es algo que no mola. Entonces, por así decirlo, si la sociedad desprecia a las delincuentes, las carceleras reflejan de forma multiplicada ese desprecio hacia las delincuentes, para que en ningún momento se las relacione con las que encierran y porque no quieren formar parte de lo que la sociedad desprecia. No sé si se ha entendido muy bien. Vale. Entonces, con los demás animales esto sucede por una concepción devaluada de las demás especies. Las ganaderas se consideran a sí mismas mejores que las demás especies, no sé muy bien por qué, y que somos seres superiores por alguna extraña razón. Y esto, pues además también tiene bastante relación con que los seres humanos tenemos unos privilegios como especie dominante que gobierna el planeta, a los que es bastante difícil de renunciar. En el caso de las carceleras de humanas también se consideran a sí mismos superiores, y además no solo es que se consideren superiores, sino que dentro de las prisiones en cierta medida lo son, porque tienen el control absoluto de las presas. Todo este discurso que se dan a sí mismas las carceleras y tal favorece que haya una gran falta de empatía por su parte hacia las que encierran. Antes Virginia nos ha explicado cómo la sociedad no consigue empatizar con las presas y con los demás animales. Si os acordáis, uno de los factores que ha comentado antes Virginia era la distancia física. En el caso de los que encierran, este factor se elimina porque trabajan diariamente en contacto directo con las presas. Pero surgen otros mecanismos, como podría ser la distancia emocional. Los funcionarios de prisión es principalmente el temor y las malas expectativas hacia las presas. Los funcionarios tienden a pensar que las presas siempre van a intentar vacilarles, siempre van a intentar liársela, etcétera. Y en el caso de los carceleros de animales no humanos, pues es simplemente que asumen que están allí para eso. Así, sin mayor reflexión. También tenemos que tener en cuenta que no tiene mucho sentido empatizar con una vaca si dentro de 2 semanas la van a matar cuando se la lleven al matadero. Además, otro de los factores que favorecen la distancia emocional dentro de las prisiones, pues es la gran cantidad de presas, la circulación y la despersonalización de estas. Según el informe 2011 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en el Estado español, a lo largo de ese año, ha habido un total de 71 personas torturadas por funcionarios de prisión que han denunciado. Podemos encontrar testimonios de estas personas y de sus propios familiares en, por ejemplo, la web de Cárceles Tortura, o sea, en la web de cárcel igual a tortura, perdonad, y en prevenciontortura.org, bueno, en internet hay un montón de testimonios que es fácil de encontrar si queréis. Además, en el libro Slaughterhouse, que significa mataderos, podemos encontrar testimonios de ganaderos y matarifes que relatan cómo cortaban, cortaban en rodajas el hocico de un cerdo y luego le echaban sal o le metían una barra del tamaño de palo de hockey por el orto a otro cerdo, y barbaridades así. ¿Por qué? No se sabe, pero eso relatan. A ver, si bien es cierto que en muchas ocasiones los abusos se dan como respuesta a una situación de rebelión por parte de la víctima. Es decir, a ver, los carceleros, o sea, hay una tendencia generalizada por parte de los carceleros a culpar a la víctima. Que esto se podría interpretar como una especie de estrategia para reducir la disonancia cognitiva que en algún momento les podría suponer torturar a alguien. A ver, pero en cualquier caso, no podemos dar una explicación precisa de lo que puede llevar a alguien a torturar a otra persona, pero los abundantes testimonios de la tortura en prisión y en centros de explotación animal pues nos pueden llevar a pensar que los centros de encierro ofrecen un lugar idóneo para perpetrar todo tipo de abusos de manera impune. Aquí, por ejemplo, podemos ver un amo de escuadra ofeteando una detenida en la comisaría del Scorch, que tiene bastante fama de ser una comisaría bastante animada. Y esto es un ganadero sacando músculo de la granja Escobar. Es una granja que distribuye a campo frío. Pues eso. Bueno, como hemos dicho antes, los centros de encierro se encuentran alejados de los núcleos urbanos, lo que suele suponer para quienes se encierran largos desplazamientos para acudir al puesto de trabajo. Los centros de encierro suponen, de alguna manera, pues un aislamiento también para quienes se encierran. Y estar dentro de la cárcel también pues no deja de ser una especie de microsociedad con sus propias normas y valores, pues. Vamos, que lo que quiero decir es que al final ellos también están ahí encerrados, aunque no están en las mismas condiciones, pero que están ahí aislados y en un contexto que no es el suyo. Bueno, hay un experimento muy interesante sobre cómo el entorno influye a las personas, que es el que hizo el doctor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Philip Zimbardo escogió a una serie de voluntarios y los dividió en dos grupos. A uno les otorgó el rol de carceleros y al otro el rol de presos. Entonces a los presos les intentó despojar al máximo de su identidad y a los carceleros les dijo que les había elegido porque tenían unas condiciones físicas mejores que las de los prisioneros, lo cual era mentira, y aparte les dio un uniforme y tal. La única instrucción que Zimbardo les dio fue que mantuvieran el orden. Bueno, el experimento, que duraba una semana, se tuvo que cancelar a los dos días porque los carceleros estaban aprovechando cuando pensaban que no había nadie mirando por las cámaras para humillar y agredir físicamente a los presos. Para que nos hagamos una idea, eran estudiantes, eran gente que a simple vista, incluso algunos eran hippies, que podrías decir, no te pega, pero eso. Entonces, las condiciones laborales, a su vez, no suelen ser del todo óptimas, son trabajos reconocidos como de alto riesgo, unos porque trabajan con delincuentes que pueden agredirles, otros porque trabajan con cuchillos y pueden cortarse en cualquier momento, y con seres vivos que en un momento dado les pueden embestir, morder o aplastar. Y además, como precisamente porque son seres vivos, requieren una vigilancia constante y permanente, y eso hace que a veces tengan horarios pues de nocturnidad o pegarse madrugones, lo que por supuesto después va a afectar a su estado anímico en el trabajo. Por otro lado, también son trabajos que suelen estar mal remunerados y que no ofrecen apenas posibilidad de ascender, de progresar, etcétera, y que no tienen tampoco ningún prestigio social. O sea, que la gente que está allí, por así decirlo, está un poco estancada. Vale. Queremos insistir en que algunas, aunque las teorías, bueno, lo podéis leer, pero lo voy a leer yo para que no os esforcéis, aunque algunas de las teorías y explicaciones que ahí hemos planteado pueden ayudar a explicar el comportamiento de quienes viven en el encierro, en ningún caso las podríamos aceptar como justificación. Cada cual es responsable de sus actos y, en última instancia, las personas que se dedican a encerrar a otras personas han elegido dónde, para quién y contra quién trabajan. Para concluir este punto, pues hemos encontrado algunos ejemplos de gente que ha decidido de dejar de ser carcelero y nos alegramos profundamente, como es el caso de Luis Prieto, que trabajó educador en el centro de acogida de Masgarriga en Girona y que denunció por malos tratos a la Fundación Resiris. Este señor aparece en el documental de Menores y Guardianes. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Virgil Butler, que trabajó de matarife en Tyson Grannis, no sé pronunciarlo, Arkansas, durante 5 años y que ahora es activista en el Movimiento por los Derechos de los Animales. O Nick O'Barry, que es el que os vamos a poner ahora, captor y entrenador de las 5 hembras del fin que interpretaron a Flipper en la serie televisiva. Abrir con QLC. Dios, se nos está desmadrando todo. No os vayáis, por favor, que ahora viene lo mejor. Bueno, ha habido un fallo. Bueno, no hemos podido proyectar el vídeo que pensábamos, que era el testimonio de un entrenador de delfines que decidió dejar de ser entrenador después de que casi la protagonista de Flipper se suicidara en sus brazos. Al día siguiente de este hecho, este hombre estaba en la cárcel por intentar librar un delfín. Bueno, ya hemos hablado de esos seres que viven de encerrar a otras personas y ahora vamos a hablar de quienes para nosotras son realmente importantes, que son las personas que viven el encierro. Muchas veces, humanas que han pasado por instituciones penitenciarias o incluso que están ahí, definen su experiencia con la frase: nos tratan como animales. Esta frase no nos gusta nada porque encierra esa normalización con la que entendemos que los demás animales pueden ser tratados de maneras que no aceptamos para nosotras mismas. Pero a pesar de eso sí pensamos que esta frase encierra muchísima verdad. Y es que independientemente de que las razones o los fines por los que están encerrados sean diferentes, las vivencias que tienen unas y otras dentro de la cárcel son muy parecidas y perfectamente los animales encerrados para su explotación podrían decir nos tratan como a presos y no sería ninguna tontería. El cautiverio que sufren es el mismo, la libertad que les roban es la misma y las condiciones en las que viven pues son mucho más parecidas de lo que podemos imaginar. Antes de adentrarnos en cuáles son estas condiciones, queríamos comentar unas cifras que no hemos comentado hasta ahora, pero que creemos que son importantes, y es el número de individuos que pueden llegar a sufrir estas condiciones. A finales de 2012 había alrededor, estoy redondeando, de 69.000 personas presas en instituciones penitenciarias, más los 10.000 de la Administración de Cataluña, que se cuenta por separado. Es decir, cerca de 80.000 personas, sin contar ni centros de internamiento de extranjeros, ni centros de menores, ni psiquiátricos, ni otro tipo de encierro. En el sentido de los animales no humanos, ya es absolutamente incontable el número de individuos afectados. Las cifras que se encuentran son directamente de cuando ya están muertos. Para que os hagáis una idea, el año pasado fueron sacrificados 827 millones de animales solo en el Estado español, solo para alimentación, y sin contar los que se quedaron por el camino durante el encierro, por enfermedades o por otro tipo de muertes, sin contar tampoco los peces o otros animales acuáticos que directamente se cuentan por toneladas, ni siquiera cuentan como individuos. De hecho, muchas veces se habla de ellos como si ni siquiera fueran animales. En vez de hablar de crianza, se habla de cultivo de peces. En estos 827 millones tampoco entran pues todos los que estaban encerrados para ser explotados en vida, como por ejemplo las vacas o las gallinas ponedoras, las vacas lecheras, y tampoco pues todos los que están encerrados y murieron para vestimenta, para experimentación animal, para entretenimiento o ya para rizar el rizo, los animales que las fuerzas de seguridad utilizan para encerrar a humanas, como por ejemplo los perros o los caballos de la policía, ¿no? Lo que tienen en común todos estos millones con estos 80.000 seres humanos es que todas estas personas sienten y sufren las consecuencias del encierro. En primer lugar, como decía mi compañera, lo que se produce al entrar en una situación de encierro es la ruptura con el hábitat, que afecta pues tanto a nivel del espacio como a la movilidad o incluso el clima. Pensemos, por ejemplo, que en el Zoo de Madrid hay lobos árticos, que como su propio nombre indica, están preparados para vivir en un clima ártico y que aquí tienen que aguantar, por ejemplo, los 40 grados que hay en Madrid en verano. O pensemos la movilidad, por ejemplo, que puede tener una persona en una celda de 6 metros de aislamiento, como veíamos, comparado con lo que una persona se puede llegar a mover a lo largo del día, o un elefante que anda 20 kilómetros diarios en busca de agua y que en un circo pues pasa la mayor parte del día encerrado en un camión. Inmediatamente después o al mismo tiempo que la ruptura con el hábitat, se produce la degradación del individuo. En el caso de los humanos, al entrar en prisión se dan una serie de rituales iniciales como puede ser el cacheo, el desnudo, el huelleo, todo esto que es humillante, que les degrada como individuos y muchas veces incluso se les priva del nombre y se les asigna un número, como dicen que sucede bastante en los centros de internamiento de extranjeros. En el caso de los animales no humanos funciona de manera un poco diferente porque ya de base están degradados, ya no son concebidos como individuos, sino que son un número, son literalmente criados para ser un número más, obligados a nacer para vivir y morir encerrados como un recurso a nuestra disposición. Pero aparte de eso también se les someten a este tipo de rituales. Por ejemplo, se les marca a fuego un número o una marca en su piel o con punzones, o se les perforan las orejas para ponerles un crotal, y luego también se les somete a rituales degradantes como castrarles si no se interesa que se reproduzcan, por ejemplo, muchas veces sin anestesia, o se les corta el pico o los cuernos para facilitar el manejo y la explotación, y siempre en detrimento pues de las características que les son propias como individuos y como miembros de su especie. A partir de este momento se van a dar una serie de consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, aunque estén todas muy interrelacionadas, también vamos a intentar esquematizar un poco para poder explicarlo mejor. Bueno, no voy a pasar. perdón. Todos los sentidos se ven alterados por el encierro. Tanto en las cárceles como en las granjas, la iluminación es muy escasa, muy artificial, y esto afecta a la vista. En las granjas muchas veces también se juega con la luz para alterar los ritmos biológicos de los animales y que produzcan más, hasta el punto de que hay animales que durante toda su vida no llegan a ver la luz natural. Pero esto, claro, lógicamente también tiene que afectar a su visión. En cuanto a los ruidos, en la cárcel hay un nivel de ruidos muy alto. El constante abrir y cerrar de puertas y rejas con golpes muy fuertes se utiliza de manera deliberada para aumentar la sensación psicológica de encierro, pero también afecta al oído, claro. Y en las granjas, pues están sometidos los animales a los ruidos de la maquinaria o de los sistemas de ventilación o incluso a los propios gritos de sus compañeros que están sufriendo o muriendo. También hay olores muy fuertes, ya sea por el hacinamiento o porque llegan incluso a convivir con sus propios excrementos o porque, por ejemplo, o la falta de higiene, por ejemplo, o en el caso de las cárceles, pues se utilizan sustancias desinfectantes muy fuertes que les dan un olor muy característico. Y qué decir, bueno, de la poca diversidad de sabores o de estímulos táctiles que pueda llegar a tener una persona encerrada. Aparte de los problemas sensoriales, se dan también problemas motores, de agarrotamiento de los músculos. Las personas humanas que llevan mucho tiempo encerradas, los presos y las presas pueden llegar a tener una manera muy particular de agarrar los objetos, de moverse, que viene del agarrotamiento muscular que padecen. Y en los animales no humanos directamente se les llegan a atrofiar los miembros y a dejar de ser funcionales. Las aves que en toda su vida no pueden llegar a abrir sus alas o a levantar las patas, pues lógicamente se les atrofian. También son frecuentes las enfermedades, muchas veces dadas por el propio estrés, que aparte de que puede crear enfermedades somáticas, también bajadas defensas, etcétera, y la deficiente asistencia sanitaria que habíamos visto, así como el hacinamiento, que también es frecuente, pues son cosas que lógicamente van a influir a que las enfermedades se propaguen, se contagien, etcétera. Estaríamos hablando en este caso de enfermedades infecciosas, que muchas veces en prisiones se deben al uso de drogas o al uso poco higiénico de los instrumentos con los que se consumen las drogas, y en el caso de los demás animales las infecciones suelen venir dadas por el manejo y la explotación. El caso más claro sería el de las vacas en explotaciones lecheras, que como constantemente están pariendo, muchas veces sometidas a cesáreas, inmediatamente después de quitarles a su hijo se les preña de nuevo y en ningún momento se les deja de manipular las ubres, pues casi toda su vida tienen infecciones, lo que se llama mastitis, que son inflamaciones de las ubres, etcétera. Y en el caso de los animales no humanos también existen enfermedades que vienen dadas por su uso histórico y por la selección genética que se ha hecho de ellos. No sé si sabéis, por ejemplo, que los perros con los morros achatados como los bulldogs o los gatos como los gatos persas, sus razas originariamente no eran así, pero al ir seleccionándolos por razones estéticas, ahora mismo este tipo de animales son normalmente padecen enfermedades respiratorias, etcétera. Y bueno, otra cuestión que puede ayudar a la difusión de enfermedades es la falta de higiene. La falta de higiene viene dada porque las circunstancias de estos lugares pues no son idóneas, pero también puede ser una cuestión psicológica. Lógicamente, entre la falta de intimidad y la desidia que puede causar el encierro, pues la persona deja de cuidarse a sí misma, se afecta también a la imagen personal, etcétera. La falta de intimidad puede afectar a todos los aspectos de la vida de una persona, desde la sexualidad hasta, como veíamos, pues eso, el cuidado de sí misma. Y esto que puede parecer que únicamente afectaría a humanas, pues a los demás animales también les afecta. Por ejemplo, las cerdas se sabe que en la naturaleza anidarían y buscarían un lugar privado para parir, mientras que en una explotación tienen que parir en el lugar que les haya sido designado delante de un montón de individuos más. Ya dentro de este terreno de las consecuencias psicológicas, la ansiedad, como decíamos, es constante y aparte del sufrimiento psicológico, pues se manifiesta de maneras muy, muy diversas. En lo que respecta a los animales no humanos, todas las manifestaciones de su sufrimiento psicológico se meten en el mismo saco y se le llama zoocosis. Y bueno, la estadística dice que el 80% de los animales cautivos padece algún tipo de zoocosis. Dentro del término zoocosis se incluyen, por ejemplo, los comportamientos repetitivos y estereotipados que pueden tener, pues, por ejemplo, cuando están constantemente dando vueltas en círculo o se balancean en la jaula, o los animales acuáticos que se dejan flotar sin moverse, vamos, sin hacer nada. Este tipo de comportamientos repetitivos también lo pueden tener las humanas, las presas humanas. Y no sería raro, pues eso, que se puedan pasar todo el día dando vueltas en la celda o balanceándose. El sufrimiento psicológico también se refleja en la actitud ante la vida. De manera muy frecuente se puede dar una pasividad debido a la sensación de pérdida de control sobre la propia vida. Una manifestación de esto es lo que se llama indefensión aprendida, que se suele explicar con una metáfora, que no es una metáfora, que sucede de verdad, que es el elefante pequeño que ha sido encadenado cuando era un bebé y no tenía fuerzas para romper sus cadenas, y de manera que cuando es grande y sería lo suficientemente fuerte para romperlas, pues ya ni siquiera lo intenta, porque lo que ha aprendido es que no puede. Pues esto es lo que lleva a muchas personas presas a la sensación de que no tienen absolutamente nada que hacer por su vida, y a una actitud pasiva. En contra de esto, entendemos que también, dependiendo del momento, se puede dar en las mismas personas, se puede dar una actitud muy agresiva. Lógicamente a la institución esto le interesa menos y se controlará siempre con el uso de drogas y violencia, como vamos a ver más adelante. En el sentido psicológico, queríamos poner hincapié en la importancia que puede llegar a tener el tema de la comida. Se puede dejar de comer por desidia, tener trastornos alimenticios, pero al mismo tiempo la comida es una de las pocas parcelas de control que las personas encerradas pueden tener sobre su vida, porque aunque les sea provista por la institución, al fin y al cabo es una de las pocas cosas que de ellas depende hacer o no hacer. De manera que es frecuente que se utilice, por ejemplo, la huelga de hambre como manera de reivindicar la situación o incluso de conseguir algo. Del mismo modo podemos entender que cuando los demás animales dejan de comer estando en cautividad es una manera de expresar su rechazo de la situación que estén viviendo. Esta dicotomía se da también en el caso de los de las autolesiones. La autolesión es algo que se puede utilizar en prisión, por ejemplo, para llamar la atención sobre algo, sobre lo que está sucediendo, y también se puede utilizar para desviar la atención de algo que no se quiere, por ejemplo, de una fuga. Yo me autolesiono para ayudar a que no se fijen en mi compañero que se está fugando. Pero al mismo tiempo, claro, la autolesión también es una expresión de sufrimiento y de desesperación y puede llevar incluso a automutilaciones y a lesiones muy graves. Hay animales que se llegan a arrancar sus ¿cómo se llama? Las colas. Y pues eso, que se muerden su propia cola o que se desgarran los genitales incluso. Y esto puede llegar a casos muy graves, incluso al suicidio, como sucedió con el delfín de Flipper o como sucedió con una osa luna hace unos años, creo, en China, en 2011 fue. En China hay granjas de osos que se utilizan para extraerles la bilis, porque es algo muy preciado en la medicina tradicional, porque se cree que aumenta la potencia sexual. Había una de estas osas en una granja que tuvo un cachorro, y en el momento en el que a su cachorro le estaban perforando la vesícula por primera vez para empezar a extraerle la bilis, la osa escuchó los gritos de dolor de su hijo, consiguió sacar fuerza de donde no la tenía para romper su jaula, fue a donde estaba la cría, lo abrazó hasta ahogarlo y después ella misma se golpeó contra la pared hasta morir. Y esto, que es muy triste, también es muy frecuente, y es el hecho de que el comportamiento maternal en cautividad pues se vea alterado de manera muy, muy grave. Para empezar, es muy frecuente que los animales en cautividad se nieguen a reproducirse. No hay más que ver cómo se anuncia a bombo y platillo que un animal en el zoo o en el circo ha procreado, y muchas veces esto además ha sido inducido de manera artificial. No solamente se induce de manera artificial, sino que luego encima les quitan a las crías y se las llevan para vendérselas a otros centros de espectáculos o para convertirlas en filetes. Entonces, Esto es bastante importante y hay muchos casos en los que, pues eso, en cautividad los animales se comen a sus crías o los rechazan de manera que nunca harían en la naturaleza porque es algo, una situación que consideran muy, muy extrema. Esto ya también entra dentro de las relaciones sociales y las consecuencias sociales que tiene el encierro. Dentro del centro de encierro se va a dar un orden social artificial y la forma de adaptarse a este orden puede ser muy diferente. Se puede dar una sumisión a la institución, en este caso hablando de la cárcel, porque quieres salir lo antes posible de allí, pero este tipo de sumisión probablemente te va a llevar a tener problemas dentro de la población reclusa, o se puede dar una constante confrontación con la institución, que si bien a lo mejor te va a dar un estatus mejor entre tus compañeras, pues va a contribuir a que tu situación de encierro se perpetúe y empeore. Esto es simplificando muchísimo, entendemos que habrá infinitos matices. Lo curioso es que a los demás animales esto también les puede suceder. También cuando están en cautiverio se les mete en un orden social artificial que ellos no han elegido. Hay animales que vivirían solos, tendrían un gran territorio para ellos y en cautividad tienen que compartir espacio con otros individuos, espacio muy pequeño además, o incluso con individuos de especies con las que no convivirían jamás. Incluso dentro de la misma especie, al estar en un grupo que no han elegido, pueden no adaptarse y se dan peleas y ataques, exactamente igual que puede suceder en el patio de una cárcel. Aparte de las relaciones dentro, está la ruptura respecto a las relaciones que se tenían fuera. Se separan de la familia, del grupo social, y esto también afecta a los animales no humanos. Por ejemplo, los elefantes, los delfines, los mamíferos acuáticos sobre todo, tienen relaciones sociales muy estrechas y muy intensas, de manera que cuando se rompen, no solamente el individuo que ha sido capturado va a echar de menos a su familia, sino que su grupo social también está demostrado que les recuerda, que les echa en falta y que incluso vuelven al lugar donde les han perdido para buscarles. Imaginemos que una elefanta puede gestar a su cría durante 22 meses y se la roban cuando todavía la está amamantando, pues eso es fácil pensar y está demostrado que lo recuerda toda su vida. Y además lo triste, bueno, no quiero ponerme en plan dramática, pero es que es triste. Es que si en el caso de que un animal pudiera volver a la libertad después de estar en cautiverio, es muy difícil que vuelva a encontrarse con su verdadero grupo, con su familia. Tampoco se tiene mucho cuidado en esto. Por ejemplo, está el caso de la orca Keiko, que era la protagonista de la saga de Libera a Willy. Fue liberada después de muchos años de explotación y aunque consiguió llevar una vida relativamente corta pero libre, nunca fue capaz de volver a relacionarse con individuos de su especie. Además, las orcas, dependiendo del grupo, tienen un lenguaje diferente, con lo cual Keiko no consigue encontrar un grupo de orcas al que integrarse. Para los presos humanos es más fácil volver a encontrarse con sus seres queridos, pero tampoco es siempre así. Muchas veces han podido perder las relaciones o sus familiares han podido fallecer mientras estaban en prisión. Y aparte de esto, aunque se encuentren, pues los recuerdos se han distorsionado, el paso y la noción del tiempo es diferente, porque para ti todos los días han sido iguales si fuera seguido transcurriendo la vida. Y también se ha perdido la práctica en las relaciones, con lo cual volver a ser libre pues cuesta, las rejas siguen en la cabeza, que se suele decir, pero aún así no creemos que esto sea en ningún caso una excusa para perpetuar el encierro, y de hecho creemos que merece la pena intentarlo y que sucede constantemente, como vamos a ver ahora. Bueno, para introducir este punto, que es hablar de de intentar volver a ser libre, vamos a destripar una película, La fuga de Alcatraz. Si no la habéis visto, pues tapar los oídos o se siente. Pero el caso es que, bueno, como mucha gente sabrá, Alcatraz era una prisión inexpugnable que se encontraba en medio de una bahía, en una roca, y donde se llevaba a presos que habían sido especialmente conflictivos o que habían conseguido escaparse de otras prisiones. Y bueno, se les decía que de allí no había escapado nunca nadie y que todo el que lo había intentado había muerto en el intento. Pero claro, el protagonista era Clint Eastwood y no se iba a dejar amedrentar por esto. Entonces, ¿qué hizo? Pues concebir un plan extremo con sus compañeros para escapar de allí. Se hicieron con unas cucharas y con esas cucharas fueron cavando cada uno en su celda a través de los conductos de ventilación y con el material que sacaban pues iban haciendo manualidades y se construyeron una rejilla falsa para tapar las pruebas y se hicieron unos muñecos que ponían en las camas por las noches cuando se hacían los recuentos y así mientras ellos trabajaban en los túneles pues no se notaba su ausencia. A estos muñecos les pusieron incluso pelo de la que habían cogido de la barbería para que fueran más realistas. Y luego también se hicieron con unos chubasqueros y con esos chubasqueros se hicieron unas balsas y unos chalecos salvavidas. De manera que cuando ya estaba todo listo, pues se escaparon a través de los túneles, salieron por el techo, consiguieron deslizarse hasta abajo, saltaron todos los perímetros y nunca más se supo. Lo más fuerte de toda esta peli es que no es una película, que pasó de verdad. Pasó en 1962, los protagonistas eran hombres de verdad y se llamaban Frank Miller y los hermanos de apellido Anglin, no me acuerdo el nombre. Y bueno, aunque han pasado 50 años y en su momento se les dio por muertos, seguramente para que no trascendiera que alguien había podido escapar de Alcatraz, el hecho es que a día de hoy se les sigue buscando, hay un agente destinado al caso y si les vuelven a encontrar, volverán a la cárcel. Lo cual nos hace ver con qué fuerza los que quieren quitar la libertad a otras pues se empeñan. Pero para nosotras y por lo que queremos contar todo esto es porque más fuerte todavía es las ganas de querer ser libre hasta el punto de cómo un individuo puede poner todos los recursos que tiene a su disposición para escapar y para ser libre, como ya he dicho 500 veces. Bueno, es eso, que donde falta la libertad se nota. Y se nota independientemente de la especie a la que pertenezcas. Y además no solamente se nota, sino que se expresa y se vive con desesperación o con enfermedad, como hemos dicho antes, y también de otras maneras. Si alguien después de ver estas fotos puede decirme que los demás animales no tienen la capacidad de querer ser libres, pues no sé ya cómo contároslo, pero lo voy a intentar. El caso es que las fugas conllevan un gran silencio mediático. Solamente se cuentan en el caso de los humanos cuando son muy anecdóticas o cuando interesa, por lo que sea, crear alarma social con que hay individuos sueltos por ahí, individuos peligrosos. Pero hubo una época aquí en el Estado español, en los años 70, en la que se consiguió romper con este silencio. Era una época, como nos han contado muchas veces, de convulsión, en la que se estaban intentando redefinir las reglas del juego y se concedió una amnistía a los presos políticos, de manera que los que no eran considerados así o los que no entendían esta distinción, pues empezaron una serie de acciones para visibilizar su situación y para reivindicar también su libertad. Estas acciones fueron innumerables fugas, motines, autolesiones, hasta llegar al punto de que hubo autolesiones coordinadas en todo el Estado para llamar la atención sobre la situación. El motín de Carabanchel fue un poco la culminación de todo esto, que son las fotos que vemos aquí de los presos encaramados en el tejado, y también lo que dejó este motín fue imágenes de solidaridad desde fuera. En este tiempo se dice que había incluso personas que alquilaban pisos cerca de las prisiones para cavar túneles y ayudar a escapar a presos, y esto también es algo que hay ejemplos de que hacen los demás animales, que ayudan a escapar a otros. Hay una historia de 2012, una elefanta llamada Savitri en un circo de la India fue rescatada por un elefante salvaje que rompió la valla de su recinto y se la llevó con él a la naturaleza. Tristemente tardaron pocos días en volver a capturarla, pero bueno, ahí quedó. Volviendo a Carabanchel, pues en ese momento también se organizó la lucha dentro de la cárcel, se crearon organizaciones como la COPEL, y estas organizaciones pues ya llevaron al sistema a ponerse las pilas para dispersar, reprimir toda esta lucha y toda esta solidaridad, incluso asesinar a algunas personas que luchaban. Pero bueno, en los años 80 y 90 también hay muestras de este ímpetu con el que se busca la libertad. No sé, supongo que muchas habréis leído el libro Huye, hombre, huye, de Tarrio, donde se narra su experiencia como preso FIES y las maneras en las que se las ingeniaban para escapar, incluso estando en un régimen tan fuerte de aislamiento, ¿no? Y bueno, últimamente En 2013 hemos encontrado una fuga que nos ha llamado la atención de un preso de la Modelo que dijo haberse tragado 13 llaves y una pila para que le llevaran al hospital, y cuando estaba en el hospital esperando las pruebas pidió ir al baño y se escapó por una tubería del hospital. Aún así, como decíamos, no hay mucha información ahora mismo sobre fugas y mucho menos sobre fugas de mujeres, pero queríamos destacar que también existen, que las mujeres también quieren ser libres, también tienen la fuerza y las ganas de querer escaparse, y por supuesto también los animales no humanos. Y para muestra, pues queríamos presentaros a Teresa. Teresa es para nosotras la fuga de Alcatraz o el Clint Eastwood de las vacas. En mayo de 2011, esta vaca que estaba destinada al consumo de carne, pues estaba siendo llevada al matadero y se escapó del camión que la conducía y recorrió un montón de kilómetros por tierra hasta llegar al estrecho de Mesina. Allí se encontró con el mar, probablemente en su vida había visto el mar, pero en vez de detenerse se echó al agua y se echó a nadar, hasta el punto de que no consiguieron capturarla hasta 3 horas más tarde, cuando sin haber parado había recorrido solamente 1 kilómetro y la corriente la estaba llevando mal adentro, pero aún así ella no estaba dispuesta a parar, y los testigos de la localidad de Santa Teresa de Riva, que por eso se la bautizó así, decían que incluso cuando la estaban capturando, ella en ningún momento dejó de nadar. En esa localidad se despertó una gran empatía e incluso hubo gente que se hizo vegetariana por presenciar este hecho. Pero bueno, Teresa no es la única, ni muchísimo menos. Hay muchos ejemplos de animales que se escapan cuando les están llevando al matadero, de animales que se escapan de circos. Echando un vistazo rápido a internet, solamente en el Estado español se pueden ver fugas de leones, de elefantes, de hipopótamos, de papagayos, de caimanes, es decir, de todo tipo de animales. Hay una historia reciente de un toro en Tarragona que se escapó al monte varias veces, y la tercera de ellas ha conseguido estar hasta 5 meses viviendo libre en el monte, burlando a las autoridades hasta que finalmente pues la multa encontró. Y también hay casos de animales que son capaces de utilizar herramientas para escaparse. Una orangután de un zoo de Australia este año se consiguió desactivar la valla electrificada de su perímetro con ayuda de una rama. Luego se hizo un montículo de hojas y con otra rama más larga consiguió saltar fuera de la valla y escaparse. Lo que queremos mostrar también es que hay animales que son capaces de usar herramientas, otros que son capaces de usar la fuerza o el instinto o la agilidad o la velocidad, pero que independientemente de la especie se pueden marcar ese objetivo de querer ser libres y poner en marcha los mecanismos necesarios para conseguirlo. Sin embargo, por alguna razón seguimos pensando que los demás animales se oponen al encierro de formas pasivas, como dejar de comer o de reproducirse, aunque ya de por sí nada tiene de pasivo negar un instinto, pero bueno. Y sí que se han encontrado pruebas en contra de esto, de que los demás animales son capaces de rebelarse de formas organizadas y contestatarias. Ahí, por ejemplo, en diferentes países de África, gorilas y chimpancés, en diferentes puntos, que se les ha visto hacer batidas en la selva para desactivar las trampas que dejan los cazadores. O, por ejemplo, las orcas, como hablábamos antes, cuando sabían que venían a capturar a sus crías, conseguían despistar a los pescadores, de manera que el grupo grande se iba hacia un fondo de saco y los guiaba hacia un fondo de saco, mientras las madres con las crías subían por otro lado. También queremos decir que no solamente es que se puedan organizar para luchar o para evitar el cautiverio, sino que nos atrevemos a decir que son capaces de hacerlo de manera deliberada y contestataria, que no son ni meras casualidades ni frutos de los instintos. Existen muchas pruebas de animales en zoos y circos que se han comido, que han atacado a sus explotadores concretos, dejando pasar la oportunidad de atacar a otras personas, es decir, yendo a por la persona que les estaba jodiendo la vida. Y no solamente felinos, que puede ser más obvio, sino incluso hemos encontrado un caso de un granjero en Oregón el año pasado que apareció devorado por sus cerdos. Aunque la noticia era un poco sensacionalista, sí que había declaraciones de sus familiares que decían que no era la primera vez que le atacaban. Esta es Tilicum, es una orca ahora mismo bastante famosa porque lleva a sus espaldas la muerte no de una, sino de varias de sus entrenadoras. Hay vídeos, incluso un documental al respecto, donde se puede ver perfectamente, sin pensar demasiado, que sabe lo que está haciendo y va a lo que va. Y también, Como muestra de esto, queríamos contar la historia de TIC, que también hay un vídeo, pero no sé si se va a ver también. No sé. Bueno, TIC fue secuestrada a los 3 años y después de una vida de explotación en el circo se hartó, empezó a hacer reiterados intentos de escaparse hasta que finalmente culminó en Hawái en 1994 de la manera que, si podemos, vamos a ver. Bueno, es duro, pero nos parecía un documento muy interesante para ilustrar todo esto. Como veis, la rebelión de TIC fue acallada acribillándola a balazos. De hecho, murió de más de 80 disparos. Y esto es algo que es bastante frecuente en el caso de las rebeliones de animales no humanos. Aquí tenemos algo que sucedió en Gran Canaria en 2012. Se escaparon 7 tigres de un zoo y 4 de ellos fueron acribillados a tiros por la policía y la Guardia Civil por una operación conjunta. Esto es algo que también sucede muy frecuentemente en persecuciones policiales a humanas, cuando pues se acaba con la vida de presuntos delincuentes a tiros. Contamos esto porque creemos que hay también un paralelismo en la forma de controlar y castigar la rebelión de animales humanos y no humanos. Si bien hemos visto la ejecución, también aquí tenemos a Tilikum, la orca de la que hablábamos antes, que fue puesta en aislamiento después de uno de sus ataques. El aislamiento actúa como causa y como consecuencia de la rebelión y de la violencia, porque cuanto más tiempo estés en aislamiento, lógicamente más rabia vas a tener y más ganas de cargártelos a todos. También el uso de drogas es algo, como decíamos antes, que se utiliza para controlar la rebelión. En el caso de los centros penitenciarios es frecuente que se suministre drogas legales, ansiolíticos, etcétera, para tener a gente pasiva y tranquila, y también se sabe que se contribuye con el hecho de que circule la droga ilegal, la heroína o el hachís, como por ejemplo el que hablábamos antes de la dispersión de la rebelión en la COPEL. Pues una de las cosas que se hicieron fue introducir la heroína en prisión, de manera que articulaba el poder dentro de la cárcel, los tenía tranquilitos y además minaba esas relaciones de solidaridad y de cooperación. También en los animales no humanos se utiliza la droga como tranquilizante y se llega a utilizar también para matarlos. De hecho, la forma más frecuente de acabar ahora mismo con la vida de un animal no humano que se considera peligroso para los seres humanos es ponerle una inyección letal, que curiosamente también es la forma más común de aplicar la pena de muerte, siempre hablando del mundo occidental, vamos, de Estados Unidos. En la pena de muerte, en la aplicación de la pena de muerte, también hemos encontrado este paralelismo. Actualmente se hace mediante inyección letal, pero también existe y ha sido frecuente la electrocución. En animales no humanos también han sido electrocutados por rebelarse. Por ejemplo, Edison probó sus inventos en la ejecución de un elefante llamado Topsy que se había rebelado en un zoo. Y aquí tenemos también el ejemplo del ahorcamiento. Esta es Mary, una elefanta que fue ahorcada a principios de siglo por haber matado a su entrenador mientras éste le estaba pegando. Y la ilustración es de los anarquistas de Chicago a finales del siglo XIX que estaban luchando por sus derechos laborales y por la libertad, vamos. Lo que tienen en común estos dos ejemplos es que en ambos casos eran individuos que se estaban rebelando contra la explotación y la dominación al fin y al cabo, y la institución pues acabó con su vida de esta manera. El día que se ahorcó a Mary, hay testimonios que dicen que también se ahorcaron varios hombres negros en la misma aldea sureña de aquel momento, donde lo común era que cualquiera que se atreviera a enfrentarse al poder del hombre blanco pues acabara con un linchamiento. Y en ese momento había incluso personas, en todos los casos, viéndolo como público, como si fuera un espectáculo. Creemos que, bueno, siguen existiendo estas formas de discriminación y de opresión, pero también la sociedad va cambiando y también va surgiendo oposición a todas estas injusticias que estamos viendo. Sin embargo, la institución fagocita esta oposición y para preservarse lo que hace es pues introducir cambios formales, como por ejemplo esto, que hemos visto la evolución de cómo la pena de muerte pues se va suavizando, haciendo más aséptica para que parezca que es más tolerable. También en otras cuestiones se actúa de la misma manera, pues se van ampliando los tamaños de las jaulas o de las celdas un poquito, se van mejorando las condiciones, de manera que se dé a la sociedad esa sensación de que la institución se puede mantener si va cambiando y mejorando, en lugar de que lo que es necesario es acabar con el cautiverio en sí. Nuestra posición en este sentido es absolutamente abolicionista, y es abolicionista asumiendo que no existen soluciones mágicas ni inmediatas, pero que ni las cárceles ni la explotación animal sirven para lo que nos cuentan, ni son soluciones a nuestros problemas que hay que mejorar un poquito, sino que son problemas que tenemos que solucionar. Es necesario para eso, claro está, construir otro tipo de sociedad. No somos tan naivos para pensar que absolutamente todo el mundo que está en prisión son unos angelitos y que no hay y que no sea necesario dar una respuesta colectiva a personas que dañan a otras, ni que fuera fácil de la noche a la mañana que de repente todos los animales fueran libres, pero sí pensamos que hay que empezar a bajarse de la rueda ya y a construir ese tipo de sociedad. La forma en la que pensamos que podemos hacer esto a nivel individual, pues en principio contra la explotación animal, adoptar un modo de vida vegano. El veganismo consiste, como casi todo el mundo sabrá, en pues no alimentarse, no vestirse con productos de origen animal, ni utilizarlos para nuestro beneficio en ningún ámbito. No pensamos que el veganismo sea una solución en sí misma, ni por sí mismo vaya a acabar con la concepción y las relaciones que tenemos de los demás animales, pero sí pensamos que es una forma de acción directa que todos podemos llevar a cabo de manera diaria, varias veces al día, y que influye mucho en el número de individuos que están sufriendo. Sobre todo porque la relación también la explotación animal entre la oferta y la demanda es muy directa, con lo cual cuanto más se demanden productos de origen animal, más se está contribuyendo a esto. En el caso del encierro de los demás, tal y como está montado el cotarro, pues realmente se nos obliga a participar muchas veces, en el sentido de que si intentamos resolver los problemas de otra manera en determinados casos, podemos ser incluso nosotras mismas quienes acabemos en la cárcel. Pero aún así también pensamos que se puede tomar una postura diferente, que se pueden medir las cosas con otra balanza antes de denunciar a otra persona, que se puede no colaborar en declaraciones, en identificaciones, en ruedas de reconocimiento, y que se puede, por ejemplo, pues negarse a participar en un jurado popular si te toca, porque eso es algo que le puede tocar a cualquiera. Y bueno, esto sería a nivel individual. A nivel colectivo, en todos los casos existen grupos de apoyo o grupos de apoyo a presos directamente, o grupos que buscan otras maneras de resarcimiento alternativas. En el caso de la explotación animal, hay personas que se dedican a rescatar y a liberar animales de los centros de encierro, y también pensamos que es fundamental en todos los casos pues la difusión para despertar esa empatía, visibilizar lo que está sucediendo y pues eso, intentar construir una sociedad en la que la libertad no sea una moneda de cambio como es ahora, sino un verdadero valor a respetar. Esto que parece muy fácil de decir, bueno, no me ha salido muy fácil, puede parecer muy fácil de decir, pero es muy difícil, conlleva una dificultad muy grande, que para empezar es definir qué es la libertad. Creemos que en el entorno anarquista, por ejemplo, es una palabra que utilizamos mucho sin pararnos muchas veces a definirla o a intentar explicarnos qué es y por qué es tan importante. Nosotras hemos hecho esa reflexión y tampoco queremos transmitir toda la chapa filosófica que hemos sacado, pero sí que queríamos transmitir una serie de conclusiones. En primer lugar, que aunque la libertad sea difícil de definir, la ausencia de libertad, como hemos visto, es un hecho, es algo muy tangible, y sobre todo en su máxima expresión, que es el encierro, que es algo que se siente, que se padece y que se lucha contra ella, independientemente del género, de la raza o de la especie en la que nos hayan clasificado. También entendemos la libertad como un todo. Hablar de semilibertad, como por ejemplo en el caso de las gallinas camperas o de algunos tipos de explotación animal o de algunas formas de encierro de humanos, es lo mismo que hablar de semiesclavitud, así que no nos vale. Igual que entendemos la libertad como un todo, entendemos la libertad y la queremos para todo el mundo. estamos acostumbradas y hartas de oír que nuestra libertad acaba donde empieza la de los demás. Y sin embargo pensamos que nuestra libertad se enriquece y se hace más fuerte con la de los demás. En nuestras manos lo que está ahora es dejar de poner límites a quiénes son los demás. Y eso es muchísimo menos, si esos límites claramente vienen dados por valores arbitrarios, por cuestiones arbitrarias como la pertenencia a una especie diferente. Entonces queremos invitar a todo el mundo a que hagáis esa reflexión a nivel individual y colectivo, qué es la libertad, por qué es tan importante y si tiene algún sentido quererla para unos y para otros no. Para nosotras una jaula siempre es una jaula y contra lo que luchamos es contra todas las ideas e instituciones que permiten que existan las jaulas. Sí, perdón. ¿Vale ya? Bueno, que muchísimas gracias por habernos escuchado y sobre todo es que habéis aguantado hasta el final, porque sabemos que es un poco largo, pero es que tenemos muchísimas cosas que contar y aparte de las que hemos contado hoy, muchísimas más. Entonces, si os interesa, pues hemos todo esto y todo lo que hemos pensado y trabajado sobre este tema lo hemos reflejado en este libreto, que se llama igual que la charla, En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Lo podéis conseguir en el puesto que compartimos con la editorial 824. Y pues nada, que ahí queda. Gracias.